Este chiquito fue un ratón extraordinario. No había trampera ni veneno que pudiera con él. Ni hubo gato suficientemente astuto para atrapar a un ratón tan especial como aquel. El ratón Pérez es famoso como pocos, pero nunca lo ves. Noventa y dos gatos matones una noche lo arrinconaron en patota contra una pared. Poco se sabe de pelea tan tremenda. Mientras los gatos se mataban, Ratón Pérez se fue. El Ratón Pérez es famoso como pocos, pero nunca lo ves. A diferencia de todos los ratones, quiso viajar por todo el mundo y de su cueva salir. El ancho mar cruzó subido a una botella y entre peligros y aventuras pudo llegar aquí. El ratón Pérez es famoso como pocos, pero nunca lo ves. El ratón Pérez se cuentan muchas cosas. Que trabajó de lavacopas, que fue a la facultad. Algunos dicen que ganó la lotería, que fue dentista y millonario. Tal vez esto es verdad. El ratón Pérez es famoso como pocos, pero nunca lo ves. Pero si hay algo que lo hizo muy famoso, es que encontró una muy buena idea original. Cuando algún chico se le cae un diente, bajo la almohada el ratón Pérez su moneda pondrá. El ratón Pérez es famoso como pocos, pero nunca lo ve. Ratón Pérez.